que básicamente quiere decir que si el dólar representara un icono religioso, o sea, digamos una cruz cristiana, pues básicamente tú inventas una religión nueva. Y fue lo que pasó, o sea, lo que tú ves con el dinero antes sucedía con las religiones. Uh-huh. Entonces la estrella judía, que es un 8, pues básicamente la bajaron a 4. Uh-huh. Y los musulmanes supuestamente la reducen a 3 en cuanto a símbolos. Uh-huh. Entonces tienes tú que ahora el dólar, pues como te ha dicho la historia, que no nada más China va a abusar de eso algún día, pues también tenemos la certeza de que los tipos de cambio también se desgastan, porque como te digo, cuando tú estás regalando el dinero a tus amigos, pues lo mandas al sótano, o sea, lo mandas al fondo, que es lo que está pasando ahora. Uh-huh. Otro fenómeno interesante que se dio a raíz del 2008 fue la impunidad, ¿qué será? ¿Cómo llamarlo? En cuanto a la responsabilidad de las acciones de ciertas empresas muy grandes en asumir sus errores y pagar por ellos, ¿no? Que es a lo que se le llamó el fenómeno del too big to fail, ¿no? O sea, demasiado grande para que quiebre. Sí, o sea, hemos creado, esta empresa ya es tan, tan importante en el funcionamiento de la economía que es intocable, pues. Pues sí, ahora imagínate tú que esos negocios son un sistema que es demasiado grande para romperse. Uh-huh. Y que por ende pues vas a justificar lo que sea, militarización, impuestos, tenencias. Exacto. Eso te explica por qué los candidatos que tienen todas las ganas de llegar y cambiar las cosas, no dudo que las tengan. O sea, a la hora que lleguen y no, pues debes $1 trillion, güey, ¿qué vas a hacer? Pues no, pues cobrar más impuestos. Y pues tienes que vigilar que la gente siga comprando en los centros comerciales. No, pues diles que ahí viene ISIS y pues vigila los centros comerciales para que estén seguritos comprando. Uh-huh. Y no, pues tú no puedes permitir que la gente se dé cuenta, ¿no? Pues sigue vendiendo estupideces en televisión. Uh-huh. Entonces, a la hora que tú ves que el Bronco llega y legitima al ejército para la seguridad y luego echa para atrás lo de la tenencia y luego sí que no, y luego de que ahí te va otro impuesto, pues ese es el imperialismo financiero al que me refiero. Uh-huh. Que la gente que está imprimiendo el dinero manda y deuda. Ustedes sigan comprando soldados y monos, no importa. No podemos parar este sistema. Uh-huh. Entonces, por ende, no tienes libertad de maniobra. Como no la tuvo Barack Obama cuando quiso realmente hacer la paz y todo. Lo forzaron, como forzaron a Peña Nieto y a Calderón. No son ellos. Es un sistema que nos rebasa a todos. No entendemos. Que tiene una inercia tremenda, ¿no? Y que mata, es un asesino. Uh-huh. Y que a través de la historia, los money makers, los que hacen el dinero, han hecho lo que sea para seguirse en el poder. Sí, exacto. Es interesante que realmente vivimos todavía en una realidad sumamente barbárica, ¿no? Y no sé, a mí me gustaría pensar que en un futuro, en lugar de un sistema que realmente tiene como su centro la economía, el, vamos a decir, entre comillas, progreso, ¿no? Todo este juego malsano, ¿no? Que, por ejemplo, algo bien interesante es cómo los rendimientos y la productividad y las ganancias ante todo nos está enfermando ya literalmente, ¿no? Con las compañías, por ejemplo, de alimentos procesados que con tal de reducir costos y de mayores ganancias, pues le meten este químico y esta otra cosa y lo otro y aquí. Oye, pues la Federal Drug Administration, la mafia más grande del mundo, uh-huh, básicamente te dicen, sí, tú consume el azúcar que sea, no pasa nada. Sí. O yo cobro los impuestos. Sí, no, estos cuates, la FDA, tienen, aprueban unas cosas inverosímiles, o sea. Y se supone que es una empresa, perdón, una agencia reguladora pública. Claro, igual que una empresa privada. Igual que lo que pasó con el 2008 con el Securities and Exchange Commission, que brilla por su ausencia. De hecho, lo describen así como si en la mansión fuera el excusado del, no sé, de la visita que viene a hacer, no sé, el peor lugar, pues, así un lugar con 2-3 gentes y todo echado a perder, así, muy descuidado. Y pues fíjate, SECS, es una prostituta la SECS, la Security and Exchange Commission. Ah, pues sí, sí, sí lo es. Entonces yo quiero nada más finalizar diciendo que el dinero no siempre existió. El dinero tiene 2.500 años, 2.600 años. Empezó en lo que hoy es Turquía, suroeste turco, la ciudad de Ionia. Se me peló, perdón. Básicamente lo que te digo es que tú le das el poder a alguien de crear el valor para ti, por ti, tú creas una pirámide. Uh-huh. Cuando tú le permites a alguien que te arrebate los medios de intercambio, que antes era el trueque, uh-huh, y tú le das el poder para hacer el dinero, y a través de eso imprimir su sello, una águila o un rostro o un dios. Sí, es demasiado. Y luego dices que alrededor de eso gira la nación. Imprimes dinero a lo loco, pues prostituyes a la nación y prostituyes al pueblo, ¿verdad? Que fue uh-huh lo que pasó. Sí, no creo que ningún grupo, ningún ser humano pueda resistir esa locura de poder, ¿no? O sea, es... Tal vez por ahí va un poco el asunto, ¿no, Juan Carlos? En que aprendamos que esta voracidad por el poder acaba destruyéndonos a todos. Pues mira, los americanos antes la basaban su dólar en onzas, que también es sistema imperial. Las libras esterlinas, que originalmente era plata, libra, onza, es un sistema imperial angloamericano. Napoleón Bonaparte estaba peleando para imponer el sistema métrico, o sea, uh-huh, los gramos y los kilogramos. Uh-huh. Y fue cuando lo mataron ahí en la isla de Santa Elena, el 5 de mayo de 1821. Ajá. Uh-huh. Y básicamente lo que tienes tú es que ahora los chinos están imprimiendo, perdón, ya no se están acuñando ni imprimiendo dinero. Están fundiendo el oro en barras, lingotes de un kilogramo para imponer el sistema métrico a la fuerza, uh-huh, que Napoleón Bonaparte no pudo hacer. No. Entonces, una vez que tú fundas todo el oro en un kilogramo, pues ya dejas el rastro de las medidas y los pesos angloamericanos atrás. Uh-huh. Y lo aclaro. ¿Es una lucha de poder de China también? Claro. Porque están agarrando la misma estafeta de poder que los maestros que les enseñaron a hacer el juego. Ah, claro. Y los rusos algún día van a arrebatar el mismo sistema y van a meter su rollo eslávico. Uh-huh. Entonces, o sea, se va a enterrar a uno y se va a enterrar a otro, como el síndrome del planeta de los simios, cuando una civilización tiene que enterrar a la pasada, los huesos de la pasada, para finalmente trascenderla. Pero no la trascendemos, porque como te dice Charlton Heston, finalmente toda la caca flota y acabamos encontrando los huesos de la civilización anterior. Entonces, mientras no recuperemos el poder, no tanto del consumo, sino de hacer nuestras propias vidas y no depender de nadie, incluyendo comprar cosas para siempre, no tendremos el poder sobre nuestra libertad. Y mientras sigamos así, vamos a seguir creyendo en que hay que tener crédito y dinero y papel para llegar a una felicidad que parece una zanahoria, que entre más parece que la vamos a agarrar, más nos las arrebatan. Uh-huh. Sí, es difícil, sobre todo cuando estás muy inmerso en un sistema donde se juega ese juego absolutamente, es muy difícil ser como un individuo aislado dentro de eso, ¿no? Y, ¿comentario final, señor? Pues creo que vale la pena recordar esta historia del 2008, es una historia muy interesante. Y como decíamos, pues esperando no repetir los mismos patrones una y otra vez, ¿no? Pues lo estamos repitiendo. Sí. Pero ojalá algún día despertemos, porque la naturaleza no tiene toda la paciencia que al parecer tienen los banqueros. Sí, eso sí. Entonces yo te mando un abrazo a ti, a Sergio Becerra, a Álvaro Guadiana, a todo el equipo, a la institución que nos permite entender este espacio, al estimado público, y como siempre está ahí con nosotros. Y bueno, nada más recordar que mantengan su interés por danzanegra.blogspot.com. Los quiero mucho. Nos vemos la siguiente semana con el caso Siria y Turquía y demás locos. Un abrazo. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Unidos en la diversidad. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. ¿Sabías que los medicamentos mal administrados generan resistencia de las bacterias? La resistencia de las bacterias causantes de enfermedades respiratorias es cada vez más común entre los mexicanos. Especialistas del Politécnico afirman que para eliminar los microorganismos infecciosos es necesario concluir los tratamientos. Los antibióticos no matan totalmente las bacterias, pero cuando se administran adecuadamente, eliminan la mayor cantidad de ellas y el sistema inmunológico combate el resto. Cuando se toman concentraciones menores a las requeridas, el sistema inmunológico no puede eliminar los microorganismos, lo cual genera recaídas y favorece la resistencia al medicamento.